Hola, buenas noches. Una semana más, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como creador del programa, os damos la bienvenida a Buscando Leones en las Nubes. Y una semana más, este preámbulo es muy resumido y acelerado para dar cabida en el espacio a lo que de verdad importa, los textos literarios y las piezas musicales. Recordaréis nuestros oyentes que hace 7 días os presentaba el primer capítulo de una breve serie de 2 emisiones dedicadas a El Despertar, la excelente novela de Kate Chopin. El libro, del que podéis encontrar una reseña en Todos los libros un libro, el blog de Mi Otro Espacio en Radio Universidad de Salamanca, describe la evolución de una pasión amorosa, la que siente Edna, una joven mujer casada, por el algo voluble Robert, un encendido sentimiento que mezclará la desatada emoción del enamoramiento inicial, la ilusión, el deseo, la esperanza y los anhelos que lleva consigo el amor, con el remordimiento, el temor y la aflicción provocados por la ruptura del propio matrimonio, por el enfrentamiento a las convenciones sociales y por la dificultad que suponía en la época, estamos en los últimos años del siglo XIX, optar por el libre desarrollo de la propia personalidad, sobre todo si todas esas conflictivas decisiones provenían de una mujer. Continuamos ahora pues con nuevos fragmentos del libro en los que se ponen de manifiesto la confusión y las dudas, pero también la irrestricta voluntad de la protagonista de entregarse a la vivencia de su amor. Entre ellos sonarán muy bellas canciones, todas interpretadas por mujeres, que contribuyen a construir una atmósfera intimista y delicada, muy propicia para la degustación de los textos. Confío en que el programa os guste. Mi vida pasada, todo lo que me ha ocurrido hasta ahora, me parece un sueño. Si se pudiera seguir durmiendo y soñando para siempre, pero despertar y descubrir que... Oh, quizás sea mejor despertar después de todo, antes que seguir cegada por las ilusiones el resto de la vida. Jouer à l'étourdie, allez, on se mettra à l'abri de toutes ces ennemis mentales, de tous ces créneaux en rafale. Ici, on a l'esprit en anesthésie générale. Allez, on se pousse dans un 5 étoiles, un tout compris cérébral. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam. Mais qu'est-ce t'attends? Qu'est-ce t'attends? Dis-moi, qu'est-ce que t'attends? Y'a la lune sur son chiffre de nuit, puis moi je suis là, puis toi aussi. Je t'attendais pas, mais t'as mis des aurores dans mon 3,5. Y'a tout plein d'anges dans mes souliers. Y'a mon petit cœur feu d'artifier, on est bien mieux dégoupillé. J'écris une toune dans un café, sur une vieille facture du GP. J'sais pas, j'avais le goût de te parler, ça fait peut-être kitsch. Ouais, je sais, mais ce que je te dis, c'est pour de vrai, de vrai. T'sais. Y'a la lune sur son chiffre de nuit, puis moi je suis là, puis toi aussi. Je t'attendais pas, mais t'sais, dis-moi des trucs d'amoureux, les yeux fermés. Experimentaba la dolorosa convicción de que había perdido lo que fue solo suyo, de que se le había negado eso que su nuevo ser apasionado reclamaba a voces en su despertar. Robert se había llevado consigo el aire y la luz y el sentido de todo. Suzanne,

aún seguía cegada por el hechizo de su enamoramiento. Había intentado apartarlo de su mente, sabiendo que no servía de nada recordarlo. Pero su imagen era como una obsesión, siempre imponiéndose. No era que recordara detalles de su relación o aspectos de su personalidad. Era su ser, su mera existencia, lo que dominaba su pensamiento. Un pensamiento que a veces se desvanecía en la bruma del olvido, para luego emerger con una intensidad que la embargaba de una nostalgia desconocida para ella. Se sentía como una mujer que en un instante de pasión comete un acto de infidelidad, pero al reconocerlo, no llega a disfrutar de su goce. A tua rua Algo coloreaba y transformaba su entorno de una manera que nunca hubiera sospechado. Within my emotional dance, my emotional dance, my emotional dance with you. The night we met began a living carousel. Since the day that we fell in love, the sky above is blue and suddenly turns bright. That's my emotional dance with you. I feel so alive, though sometimes stabs me some kind. I don't mind at all to give you peace to my heart. Now I've learned to live in such a way within my emotional vent, my emotional vent, my emotional vent. Uno de estos días voy a decidir qué tipo de mujer soy, porque la verdad, no tengo la menor idea. Si me atengo a los códigos que conozco, soy una arpía de la peor especie de mi sexo. Pero por alguna razón, no acabo de verme como tal. Sometimes I say, no way for me. Time some leaving, time some weaving, webs to set me free. Tangled man, you be mine. Tangled man in a tangled time. You hang me up. Still I believe in, I'm not really leaving, I reckon I'll be around. Tangled man, you be mine. Tangled man in a tangled time. Fetch the beer, woo, fetch the wine. Someone's lying, said I was flying, I'm only lying down. Tangled man, you be mine. Tangled man in a tangled time. you'd understand. Tango man, you be mine. Tango man in a tango time. Yet times I see times I'm leaving, times I'm weaving, webs to set me free. Tangled man, you be mine. Tangled man in a tangled time. So fetch the beer, woo, fetch the wine. See me flying, now I'm lying down. Tangled man, you be mine. Tangled man in a tangled time. Sentía como si estuviera soltando un ancla que la hubiera retenido con determinación. Nunca, nunca yo la llana haré más víctima. Nunca la vi cara yo la llana haré más víctima. Ndereni, ndereni nga bedisa ne jarabi ma pegañalo ni nala. Ndereni, ndereni nga bedisa ne kanu. I want to know. Thank you. Cada paso que daba con la intención de desembarazarse de obligaciones mundanas era un paso hacia su crecimiento como individuo. Empezó a ver con sus propios ojos, a descubrir y comprender las corrientes más profundas que definen lo que es un ser humano. Ya no le bastaba con la opinión y el criterio de los demás, cuando su propia conciencia le sobraba. El ave que vuela alto, por encima de las convenciones y los prejuicios, debe tener las alas fuertes. Es un espectáculo muy triste ver caer a los más débiles, ver sus golpes, sus heridas, verlos desplomarse agotados, con las alas enredadas. Brilhar sem mais tempo para esperar, e no meu desespero o coração quer parar. Mas no momento que essa dor é esperança, coração vai batendo forte a bater. Dentro de mim é um vulcão apaixonado, então tudo vai recomeçar. A cantar, a chorar até o fim. Coração vai batendo forte a bater. Dentro de mim é um vulcão apaixonado, então tudo vai recomeçar. A cantar, a chorar. Já cheguei a pensar até em morrer, viver sem teu amor, que triste sina. É um vazio que dói sem bater, abismo a roubar meu chão. Não vejo solução, morro ao te ver sofrer. Deixa-me viver um sorriso de esperança. Coração tá batendo forte a bater. Dentro de mim é um vulcão apaixonado. Coração tá batendo forte a bater. Dentro de mim é um vulcão apaixonado, então tudo vai recomeçar. A cantar, a chorar até o se sentía superada por una irrefrenable sensación de independencia. Había tomado la firme decisión de no volver a pertenecer a otra persona jamás en la vida. my dogs have gone hunting the howl in his room. Centura Lorelei, Centura Lorelei. So I reach for her hand and her eyes turn to poison, and her hair turns to splinters and her flesh turns to brine. She leaps across the room, she stands in the window and screams that my firstborn will surely be blind. She throws herself out to the black of the nightfall. She's parted her lips, but she makes not a sound. I fly down the stairway and I run to the garden. No trace of my true love is there to be found. Ya no soy una posesión del señor Pontellier, de la que pueda disponer a su antojo. Yo me entrego a quien yo decida. Childless widow of a nation, you cry like guns across the water. Yet we expect you to bring springtime. It isn't fair. Searchlights wither in your hair. You are a silent movie, Sarah. Men build their industries around you, diverting rivers of your hair. They're looking for their own reflection. You're left to die of exposure, Sarah. Sarah with the beating heart, Sarah with the mouth of stone, Sarah with the... You are a silent movie, Sarah. Across the water, she didn't ask to be your remake or your muse. Parasites inside her boots. Sarah with the beaten heart, Sarah with the mouth of stone. I call, but there is no one home. Sarah with the beaten heart, Sarah with the mouth of stone. Call, but there is only echo from a recording machine. Screaming, oh, oh, man, I dream. You see, a poet, poet's melody is business, loving womankind, and lies of Christian souls. Who are you to deny? le parecerá poco femenino, pero de un tiempo a esta parte tengo la costumbre de decir todo lo que pienso. Me da igual lo que digan los demás. Y esto también le parecerá poco femenino. Había algo en su actitud, en la forma en que apoyaba la cabeza contra el respaldo alto del asiento y desplegaba los brazos, que hacía pensar en la realeza, en la mujer que gobierna, que domina, que no necesita de nadie. Se sei la mia luna diversa, l'altra metà di me. Era evidente que ya no era ella misma. Es decir, estaba transformándose en ella misma, precisamente. Dejando cada día un poco más atrás a ese personaje ficticio que llevamos como un disfraz y con el que nos presentamos ante el mundo. I know you said the lines were down, phone was dead. The roads were closed, you took the long one instead. And I bide my time, crossing the four-pole. Waiting for love, wasting mine. Love takes, love brings, love does bad. I heard you park the car and slam the door. I heard your voice saying hello. Now you got nowhere to go. No time for eyes. Straight to the core. Thank you. slammed the door. I heard your voice saying hello. Now you got nowhere to go. I heard you park the car and slam the door. So why are you lying on the floor? The TV's on, the lights are low. I heard you park your car and slam the door. I heard your voice saying hello. And now you got. Say hello. Now you've got nowhere to go. Se sintió pletórica, como si de pronto le hubieran otorgado el don de controlar su cuerpo y su alma. Se aventuró mar adentro, temeraria, sobreestimando sus fuerzas. Quería nadar lejos, hasta donde ninguna mujer lo había hecho antes. Loin de toi, dans mes draps, je ne rêve plus, j'oublie. Je m'efface pas à pas comme une ombre la nuit. Loin de toi, j'ai si froid, ton silence me désarme. Et quand je pense à toi, qu'un seul désir. Il est déjà trop tard, mon amour, je veux con la sugerente voz de Joanna Kulick, que la actriz canta en la excepcional banda sonora de la magnífica Cold War, una de las grandes películas del año pasado. Cerramos esta segunda emisión dedicada al despertar, la novela de Kate Chopin que ha protagonizado nuestro espacio en las dos últimas semanas. Antes de la polaca, y arropando los textos extraídos del libro, habéis podido escuchar a Ingrid St-Pierre, Lisa Simon, Rachel Kova, Gisela Joao, Andrea Motis, Anne Brix, Fatoumata Diawara, Lisa Besench, Sissy Posse, The Wainwright Sisters, Neko Case, Mago Herrera con Javier Limón, Mina y Mary Monroe. Con sus referencias nos despedimos hasta el lunes próximo, Elena Villegas en el control y Alberto San Segundo como principal responsable del programa, incluyendo la locución ante el micrófono. Pasad una muy buena semana. Adiós.